La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La poeta jienense Begoña M. Rueda estuvo la pasada semana en Elche, en el Gran Teatro. Participó en una nueva edición del ciclo literario La dignidad de la paraula. Esta poeta andaluza comenzó a escribir a los 10 años. Ha publicado 9 poemarios y todos han sido premiados. El último con el galardón Ricardo Molina de Córdoba por su obra La mujer ocupada con K. La poesía es su género literario y de momento no prueba con otro. Con su estilo claro y explícito y la oralidad de sus poemas, engancha al lector. Uno de sus poemarios más mediático fue quizás Servicio de lavandería, premio Hyperion, porque lo escribió para contarnos cómo vivió la pandemia en primera fila, trabajando en la lavandería de un hospital de Algeciras. Ella apuesta por la lectura, es feminista, autora independiente y comprometida con la denuncia social, pero con la belleza también y con la verdad. Begoña Rueda, muy buenos días. Hola, muy buenos días, encantada de estar con vosotros. Oye, ¿cómo te resultó la experiencia del Gran Teatro y de conocer nuestra ciudad? Bueno, pues la verdad es que fue como entrar en casa y con una gran familia. Me sentí súper súper acogida por todo el público, por la organización, una muy buena experiencia. No sé si tuviste tiempo de conocer el Palmeral, el Misteri, nuestras señas de identidad. ¿Qué te parecieron? Bueno, por el tema del Palmeral sí que me da un paseillo, pero no me ha dado mucho tiempo a ver Elche porque quedo con el tiempo justo, pero vamos, no descarto para nada regresar y conocer Elche a fondo, que ojalá, ojalá. Bueno, pues vamos a hablar de tu obra. Hemos dicho que eres una autora independiente. Vamos a ver qué hay detrás de cada afirmación de las que hemos dicho. ¿Por qué? ¿No te etiquetas en ningún género o movimiento cultural? No, la verdad, yo la verdad me muevo sola, escribo según la necesidad que tengo de contar lo que siento y de transmitir a la gente, y es cierto que no pertenezco a ningún colectivo poético ni ningún movimiento en particular. ¿Cuándo empezaste a escribir poesía? Hemos dicho a los 10 años, pero ¿por qué la poesía y no la novela, el ensayo o el teatro? Realmente yo con 10 años lo que hacía era más bien microrrelato y cuento. Y la poesía vino bastante después, con la adolescencia, los primeros escarceos y ya totalmente en serio a partir de los 20 años. Pero toda la vida he estado escribiendo en general y leyendo desde que era muy niña. ¿Y con la poesía qué intentas contar al lector? ¿Es realmente una denuncia social? ¿Cuentas lo que para ti es el mundo, la sociedad en la que te ha tocado vivir? Claro, evidentemente, al ser hija de mi tiempo, ¿de qué otra cosa voy a escribir sino de las necesidades de mi época, de mi perspectiva como mujer, como autora, como artista? Es de las cosas que me tocan, intento visibilizarlas, denunciar las injusticias que creo tales. Y hablas mucho de tu vida en tus poemas, hablas en primera persona. Para ti, tienes 30 años, ¿no? ¿Los has cumplido ya? Sí, 31. 31 años. Para ti, ¿cómo ha sido tu trayectoria como literata? Porque evidentemente no has podido vivir de la poesía en el momento en que nos cuentas que has trabajado o sigues trabajando, no lo sé, en la lavandería del hospital de Algeciras. Sí, creo que como el 99% de los poetas, nadie vive de la poesía. Y sí que se necesita un trabajo secundario alimenticio para poder una mantenerse y llevar su vida adelante. Lo que vemos en algunos de tus poemas es que tu vida no ha sido fácil, porque tuviste que abandonar los estudios, como cuentas, y dejas atrás Jaén, donde está tu madre y donde creo que está tu pasión. Sí, bueno. Los poemas se trata y no quiero profundizar más en ello. ¿Porque duele? No, porque es personal y no quiero profundizar en ello. Vale. Pues Begoña, pero tus poemas, tú te desnudas ante el lector, ¿no? ¿Por qué no en una entrevista? Pues porque no es que haga una exhibición y la desnudez es lírica. Y por supuesto yo lo que hago es arte, no un show de mi vida privada. Ya, pues Begoña, nos interesa mucho como tu vida porque está reflejada en tus poemas. Por eso yo insisto en preguntarte, ¿para ti qué es Jaén? ¿Qué es tu ciudad? Bueno, pues supongo que como para todo el mundo, mis raíces, el lugar que más quiero, tampoco nada del otro barrio, ¿no? Supongo que para todo el mundo Jaén es, o sea, su lugar de nacimiento es, pues, su lugar que más quiere, que más aprecia. Dime, ¿qué haces para conseguir que cada poemario reciba un galardón? Y además no un galardón menor, sino relevante. Bueno, únicamente yo creo que hago una poesía pulida, trabajada, podo bastante lo que escribo, no publico lo primero que me viene, sino que lo dejo ahí en barbecho un tiempo y cuando ya considero que ha alcanzado, digamos, el la categoría de obra de arte, yo puedo sacarlo a la luz. No entrego cualquier cosa a una editorial o a un concurso. Yo como que lo reflexiono todo mucho y siento gran agradecimiento de que mi obra pues se esté viendo valorada. Muy valorada también por los lectores. Begoña, también te hemos visto como una de las poetas jóvenes pues más premiadas en este país. ¿Eso lo notas? ¿Tienes conexión? Cada vez que vas a alguna ciudad como en Elche para participar en ciclos literarios, ¿notas ese acercamiento a tu público, a tu público lector? Sí, la gente, la verdad, es de las cosas que más me llenan, es de las cosas más bonitas que me ha traído la poesía, el conocer no solamente otros lugares, allí donde voy a recitar, donde me invitan, sino también del público, de los lectores. Me ofrecen siempre un gran cariño, un gran amor, un gran aprecio y siempre acabo haciendo amistades allí a donde voy. Tu último poemario, también premiado con el Ricardo Molina, Mujer Ocupada, ¿qué has querido transmitir? Bueno, la mujer ocupada, su temática es, digamos, la de una mujer que es ocupada por muchas mujeres, por muchas realidades que una mujer puede alcanzar a ser o que ha sido. Son todas esas ellas que una sola mujer puede llegar a ser. Y en función a esa temática yo ya he elaborado un libro de temática LGTB, de temática de denuncia de la homofobia, hay también una sensibilización sobre el ecologismo. ¿Y cuáles son tus referentes literarios? ¿Cuáles han sido y cuáles siguen siendo? Porque tú has confesado en multitud de ocasiones, no pierdes la ocasión para decir que lo que más te gusta es leer. Uh-huh. Por eso me gustaría saber cuáles son tus referentes literarios. Realmente no tengo unos referentes concretos. Yo siempre he sido una persona que ha ido a la biblioteca pública porque no tenía dinero para comprarme libros, sobre todo cuando era más joven. Y me he nutrido de todo aquel libro que yo abría por la mitad y me parecía interesante lo que estaba leyendo. E incluso los libros que menos interesantes me parecían también los devoraba porque había que nutrirse de todo, tanto de lo más bueno como de lo menos bueno. Y así pues me he ido construyendo como poeta. Pues eso significa que el siguiente poemario supongo que lo estarás construyendo. ¿De qué vas a hablar? Lo que tú acabas de decir sobre la identidad sexual de este país, sobre la verdad que te rodea. Pues bueno, todos los libros suelen tratar como esas temáticas las tienen en común, pero es cierto que cada libro es distinto al anterior y ahora mismo tengo los poemas del proyecto que tengo en mente. Son poemas sueltos, aún no tienen una forma definida. Digamos que estoy en esa fase aún de creación, estoy ahí un poco en el aire ahora mismo. Y una de tus bazas en las charlas o en las comparecencias públicas, como por ejemplo la pasada semana aquí en Elche, es tu forma de recitar. ¿Te gusta recitar tus propios poemas? ¿A quién no? Por supuesto que sí. Y además con ese acento andaluz y con esa fuerza que le das al verso, a mí me gustaría terminar precisamente con uno de esos poemas que habla de tu vida, de Jaén, de tu madre y de tu trabajo. Gracias, Begoña, y esperamos ya al décimo poemario. Todo lo dejé, por venir a trabajar a la costa. Abandoné mi tierra siempre verde y de oro viva, con todas sus piedras y manantiales, mi hogar humilde y mis caminos, el pan aceite y las voces claras de los temporeros en invierno. Dejé a mi madre mirando al televisor sin ver nada. La dejé cansada pero joven, como siempre, a pesar de los años. La escuchaba pensar recuerdos como se escucha pensar al árbol. Dejé a mi madre allí, en aquel tiempo. Como dejé mi tierra y cuanto amaba, dejé a mi madre como quien se deja el abrigo en casa. Por venir a trabajar, abandoné mi vida, abandoné la facultad de humanidades, la aula blanca, dejé mi silla, estoy vistiendo a los enfermos, profesor, estoy vistiendo a los muertos. Discúlpeme por no asistir a clase, pero tengo guantes en las manos y un uniforme blanco. Estos zuecos y esta mascarilla, este sueldo y esta pena. Dejé de tener pareja, no pude volver a encontrar el amor. Desde la bahía miro los barcos, me hubiera gustado mirarlos junto a ella, pienso, mientras miro los barcos y me muero otro poco. Por dejar, dejamos de querernos, dejé de querer, todo lo dejé, porque me hacía verdadera falta. Atrás dejé mi casa, mis zapatos, mi gata, mi cepillo de dientes, mi taza de café, mi nombre. Metí un libro en la maleta. Únicamente un libro, y tuve suficiente.